la dueña de mi ser y mis sufrimientos. Cecilia Mártir, bella flor, tú eres mi consuelo. Cecilia Mártir, bella flor, tú eres mi consuelo. Sacrificaste tu vida por todos nosotros, gloriosa santa del Señor, te pido por favor. Gloriosa santa del Señor, te pido por favor. Me perdones mis pecados y mis sueños sean realidad. Cecilia Mártir, bella flor, tú eres mi consuelo. Cecilia Mártir, bella flor, tú eres mi consuelo. ¡Arriba los pañuelitos! ¡Zapaterita, mi amor! Segundita para ti, santita. Cecilia Mártir, bella flor, tú eres mi consuelo.